Dale, si hacemos este tema que está re piola, vamos a mandar, vaya, vaya, que nada. Dale. Cabellera rociada por la espuma del río Magdalena, con el viento fuerte envuelta en la brisa, ansiosa y sedienta va por la ribera. Bañada por soles, negra cabellera rociada por la espuma del río Magdalena, con el viento fuerte envuelta en la brisa, ansiosa y sedienta va por la ribera. Simbra, simbra tu cintura, olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena de tu vida, costeñera. Simbra, simbra tu cintura, olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena de tu vida, costeñera. Pena negra, trata de explicarle de tus amoríos, y es unido llanto, le ruega que vuelvas. Se olvidan las penas en el rancherío, se oyen los tambores, ritmo al rojo vivo, y en rueda formada con el griterío, ansiosos te llaman que vayas con ellos. Simbra, simbra tu cintura, olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena de tu vida, costeñera. Simbra, simbra tu cintura, olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena de tu vida, costeñera. Buena de tu vida, costeñera.